Nace un ciclo de improvisación musical, Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Sí. Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Interacción musical. Estamos acá en Estación Encuentro, Perito Moreno 2865. Así que se pueden acercar. Estamos acá hasta las 12, ¿sí? Con mucha música. Y bueno, voy a presentar a los músicos de hoy, ¿sí? Estamos con Tayo Videla en guitarra, Pablo en bajo y vos también. Con Nico Sabas en bajo y Juanse en bajo. Y bueno, también van a venir Peggy en guitarra, Pinche Hernán de Pinche Tirano en guitarra, Martín en batería, Robert en batería. Pueden escucharnos a través de Facebook, Agazapados, o por Goga 103.5. Bueno, ¿cómo están, chicos? Joya. Bueno, arrancamos recién improvisando un poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? Hoy estuviste en la Rocola, estuvimos ahí charlando un poco. Estuvo buenísimo. Y hoy te vamos a tener cantando, ¿no? Por acá. Dale. Perfecto. Tayu, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Acá listo para zapar. Y bueno, van llegando más gente, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos acá con Tayu. Tayu, ¿cómo estás? Vení, no te me escapes. Vení acá, ¿cómo estás? Vienen enrinconado. Bueno, ¿cómo va esto? A ver, contanos un poco. ¿Qué sale? ¿Qué está saliendo? Y recién estuvimos viendo un par de temas acá, poniéndonos de acuerdo acá con los músicos. Pablo, por ahí. Hola, buenas noches. Sí, todo bien. Va a salir unos temitas lindos. ¿Eh? Sí. Bueno, les cuento que estamos acá en Estación Encuentro, en Perito Moreno 2865, así que se pueden acercar porque esto recién arranca, así que bueno, están ahora en plena práctica, ¿no? Práctica, sino probando, así que bueno. Y también nos pueden escuchar a través de Goga 103.5 y por Facebook, ¿sí? Alguien que quiera seguir el programa Agazapados. Esto es un intercambio, es una improvisación musical donde diferentes músicos de diferentes bandas bueno, se acercan acá y surge lo que es zapada, ¿no? Así que esperamos la batería, ¿arrancan un toquecito? ¿Sí? Dale, vamos entrando en calor. La gente va escuchando un poquito del otro lado. Oh, sí. Ahí va. One, two, three, four. When the saints come marching in, when the saints come marching in, I got a boogie all the time. Awesome. Oh, when the saints come marching in. Oh, when the saints come marching in. We're gonna boogie, we're gonna boogie, yeah, boogie, yeah, gotta boogie, we get out boogie all the time. Saints come marching in. Oh, when the saints come marching in. We're gonna boogie, we're gonna boogie, yeah, we're gonna boogie, yeah, boogie all the time. Oh, my sweet. Seguimos acá. Bueno, ¿cómo arrancamos, eh? Veo que hay gente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, los invitamos a todos. Acá estamos en Estación Encuentro, Perito Moreno 2865. Los invitamos porque, bueno, esto recién empieza. Bueno, se sumó acá Omad, Jorge Omad también, que, bueno, acaba de llegar, a Juanse. Vamos a presentar a Juanse. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y, bueno, vamos a zapar un rato acá con amigos. Está lleno de músicos, lleno de gente, el bar explota. Vénganse a ver esto. ¿Cómo te enteraste, Juanse, de esta historia de agazapados? Me invitaron. Me invitaron y me gustó, me pareció recopada la idea. Así que vamos a tocar un rato. Todo sin estructura, así bien libre. No hay nada estipulado, así que vamos a ver qué sale. Todo surge. Buenísimo, Juanse, buenísimo que te sumaste. Bueno, y acá veo a Celia también por ahí, hay unas caritas por acá también conocidas. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, esto arranca recién, así que bueno, da para pasarla bien. Así que los invitamos a todos. Y bueno, nos haría falta algunos tambores, así que alguno que esté escuchando, si quiere acercarse con algún tambor, algo de percusión. Pipi, si estás por ahí, te... Ahí vino la bat. Muy bien, ahí está. Vamos, que llegó la bata. Bien, Martín. Bueno, así que vamos a charlar un poquito con... ¿Que llegó la batería? Bueno, perfecto. Entonces, ¿se quedan escuchando un temita? Así vamos acomodando la bata. Y en breve salimos nuevamente acá con esto que es Agasajo. Mi querido argentino, estamos en problemas, mi querido argentino. Estamos en problemas porque nadie se hace cargo y el país se quema. Ya no alcanza la tarasca para poder morfar. Bueno, y seguimos acá en Agazapados. Esto cómo está, por favor, es una zapada total, así estamos. Y bueno, se acercó Hernán de Pinche Tirano, también Jorge Omar, ¿Quién más está por ahí? Bueno, no, y siguen llegando, ¿eh? Sigue llegando la gente, así que bueno, están invitados. Y bueno, les voy a contar un chismecito de la marcha del 5 de mayo a las 15 horas desde la Plaza Pagano. Festival en adhesión a la marcha mundial por la despenalización de la marihuana. Ahí va, a ver algo de fondo, bien. Y apoyan este festival, la THC, el brócoli, los salvajes y la rocola de Goga 103.5. Así que bueno, a ver quién puede acercarse. Jorge, te hago una mínima pregunta, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Che, el sábado pasado estuviste acá. Sí, estuvo buenísimo, la verdad. Estuvo buenísimo, eso te quería comentar. Y bueno, quería saber cómo la habías pasado vos. No, la pasé genial, ¿viste? Pero la verdad que se dio un encuentro con amigos que hacía tiempo que no tocábamos, como con el Pipi, por ejemplo. Que bueno, estuvo buenísimo. Sí, eso fue lo que se sintió. Así que bueno, quería compartirlo con vos y con los demás, que recién por ahí algunos es la primera vez que vienen. Y bueno, obviamente que invitamos a todos los que estén escuchando, con el instrumento que tengas, te acercás. Y bueno, y a zapar. Interacción de músicos. Bueno, yo calculo que en un ratito más estamos saliendo. Ya están terminando con los preparativos. Ahí la bata con Martín también. Perdón, Martín, estabas por ahí atrás, no te veía. Llegó con su bata. Así que mucho pinche por acá estoy viendo, ¿eh? Y Juca, sí, Juca. Y bueno, y también Gran Hopper y bueno, y demás. Así que... Ahí vos, faltaría un poco más de...